lo lejos que estabas tú de mí, tan solo en mis sueños fuiste mía. Si estando junto a ti no me parece realidad, fuiste como una estrella que yo jamás podré alcanzar. Te alejabas más.